Caerá la última gota de agua y ya no existirá mañana. Caerá la última gota de agua y verás que el dinero no vale nada. Esta masacre no parará, el apocalipsis va a comenzar. Esta masacre no parará y cuando sea sea tarde, de nada.